las que nos cuidan. Las que nos cuidan. Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Un programa radiofónico con diversos modos de compartición como tiempo dedicado a una planta a la vez. Para poder escuchar y hablar sobre sus nombres, historias, saberes, acciones terapéuticas y otros amores. Exploración somática, que nos permitirá encontrarnos con cada planta desde nuestros cuerpos para recibir sus enseñanzas. Diferentes preparaciones herbolarias. Términos y lenguaje para acompañar el aprendizaje de las plantas. Comparticiones comunitarias de saberes herbolarios en diferentes geografías. Invitadas e invitadas especiales. Y por supuesto, no puede faltar un poco de música, también alimento de las plantas y la humanidad. No te pierdas una vez al mes la transmisión de este programa. Escúchanos por ajoloteradio.wordpress.com, espora.org, 2.8000/ajoloteradio. Estaremos enlazándonos con varias radios hermanas para transmitir y retransmitir en distintos horizontes. En algunos idiomas indígenas, el término para las plantas se traduce como las que nos cuidan. Robin Wall Kimmerer. Yo soy la flor que encuentras andando en el calor del fuego y el canto. Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Programa radiofónico Las que nos cuidan. Las que nos cuidan. Yo soy la flor que viene soñando a través del abuelo con su voz va sanando. Con muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la geografía desde donde nos escuchan el día de hoy, en este su amado retoño radiofónico, su programa, Las que nos cuidan, retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Muy gustosas estamos de recibirles el día de hoy para compartir en este programa nuestra intención de tejer una complicidad con cada uno de ustedes y con quienes ustedes a su vez compartirán estos saberes para lograr una mayor posibilidad de autogestión, de autonomía en cuanto a la posibilidad de convivir y relacionarnos con las plantas en las formas en que las preparamos y en cuanto a nuestra propia salud individual y colectivo, física, emocional, mental y de todas las esferas de nuestro ser. Esto lo hacemos desde un lugar de querer procurar las posibilidades de tener los medios con los cuales podemos convivir, encontrarnos con nuestras parientes plantas. Y en un primer lugar, como nos gustaría empezar el programa de hoy, mirando desde cómo estamos concibiendo el mundo que nos rodea y dentro de ella las plantas. No desde un lugar de una palabra romantizada y ambigua de la, entre comillas, naturaleza, sino que realmente profundizándonos en nuestro mirar, en nuestro observar, en nuestra presencia con lo que a nuestro alrededor represente parientes nuestras. Y entonces es, por ejemplo, mirar, hay un concepto muy como occidentalizado así de la naturaleza. Me gusta estar en la naturaleza. Ve con la naturaleza para ayudar a tu proceso de sanar y estar en el mundo. Vamos a la naturaleza para desestresarnos, ¿no? Y así. Y es una forma que en cuestiones políticas incluso nos permite como colocarnos en lugares diferentes, en una cuestión como jerárquica, nos permite ver eso como, incluso como si fuera un lugar físico nada más, ir a la naturaleza. nos permite cosificarlo de manera que ignora, que niega la relación de familiares, de parientes, de ser comunidad con todas nuestras relaciones, con nuestros parientes plantas, con los animales, con las estrellas en la noche, con la luna, el sol, con los planetas. Concebir todo como esa gran comunidad en que nosotras somos partes, no como nosotros y todo lo demás, los humanos y todo lo demás, no poniendo al centro el ser humano y viendo los demás como objetos no relacionados y cosificables. Y eso es sumamente importante porque la forma en que tejemos esa relación desde la presencia, desde convivo con esta planta, tengo una relación, este árbol lo veo todos los días en mi camino al metro y tomo momento de pausarme, de escuchar el árbol, de permitir al árbol escucharme. Y digo escuchar no nada más desde nuestras facultades biológicas de la escucha, sino que desde el oído, pues, sino que una presencia que percibe, que percate, que permite que las impresiones que tanto el árbol me quiere compartir como las que yo quiero compartir con el árbol sean palpables, tengan un espacio, un intermedio, un lugar donde se puede cultivar una relación. Hemos compartido esto en otros programas también, pero por ejemplo, una forma de hacerlo es eso, el ejemplo que acabo de dar, de cada día tomo un momento y a lo mejor un día le ofrendo algo de agua a ese árbol. Un día veo que hay basura ahí a su base y lo voy a retirar. Un día me paro un momento y quedo ahí. A lo mejor incluso me quedo ahí y cierro los ojos un momento y veo qué aparece, qué veo con mis ojos cerrados, ¿no? De nuevo, el ver no nada más desde nuestra capacidad física, biológica, ocular, sino algo que surge en ese encuentro, en ese espacio de encuentro entre las dos. Y ese cultiva otra posibilidad de estar en relación, en vez de decir, a ver, ¿qué planta me sirve para esto? ¿No? Yo tengo ese problema, a ver, ¿qué planta me va a servir para eso? A ver, ¿esta planta para qué nos sirve? ¿Qué usos tiene esa planta? Es común, yo mismo a veces diga, pues los usos de esta planta, pero más bien procuramos partirnos desde cuáles son sus acciones, cómo desde su ser de la planta comparte y se encuentra y actúa en el mundo que está a su alrededor. Pero cultivar esas relaciones, también hemos compartido en otro programa, compartimos el capítulo de su libro de Nicole, que tradujimos al español, La herbolaria de los preces. Compartimos la lectura del capítulo sobre la formación, sobre cómo hacer una relación, cómo encontrar tu planta aliada. Ese es otro ejemplo. Ahí están en los archivos grabado ese programa, lo pueden escuchar. Y es eso, no sé cómo, si me siento junto a ese árbol, si incluso digo, bueno, quiero cultivar una relación con Muicle, y entonces pues voy a ver la forma incluso de cultivar el Muicle en mi casa, a lo mejor tenerlo en una maceta o ponerlo en un lugar en la tierra, si es que tengo tierra en mi casa o tengo un lugar cercano donde esa planta puede estar para el resto de la comunidad. ¿Y cómo es sentarme con esa planta? ¿Cómo es tomar la lentitud, el espacio, el tiempo para estar presente y recibir? Porque tienen vibraciones distintas a las nuestras. Y no estamos hablando de una cuestión así de la buena vibra, y no, eso es diferente. Energéticamente es una cuestión presente, que son vibraciones, frecuencias, digamos, distintas desde donde podemos compartir y percibirnos. Pero es cultivar esa relación, y eso también está muy ligado con la forma en que, pues, lo que amamos, con lo que tenemos, con lo que nos relacionamos, lo defendemos. la vida con que me conecto en la otra o lo otro, me nace un amor, y ese amor a su vez hace que nazca ese impulso de defender, de cuidar, de proteger, de procurar para la otra o el otro. Conectar con eso también alimenta mucho la solidaridad que podemos tener, la complicidad que podemos tener, las relaciones de apoyo mutuo que podemos tener también con nuestra comunidad humana y con las personas que están en la línea de frente de esas luchas de defender la vida. El agua, las plantas, la tierra, el aire, toda la vida que nos rodea. Y es sumamente importante porque no podemos partir de una relación romántica, apolítica, que ignora la violencia del capitalismo, que ignora la violencia del patriarcado, que ignora la violencia de las estructuras que buscan una forma de normalizar identidades y formas de organizarse dominantes que responden a y dan privilegios a ciertas presencias por encima de otras. Entonces, hacer eso realmente es hacer una violencia en contra de la vida, pues, ¿no? Entonces, como esas profundas relaciones nos permite desde el corazón, desde el sentir, no partiendo de una idea, no partiendo de la cabeza nada más, esos impulsos de organizarnos y de luchar por la vida. Y es importante mencionarlo, importante tenerlo presente, porque a veces, en cuanto a nuestras relaciones con las plantas, la herbolaria, otros lo que hoy en día le llaman formas alternativas de salud, toda la industria del bienestar, cada vez más se parte de una cuestión muy individualista, muy mercantilista, incluso orientada hacia la producción, no hacia la producción y la reproducción. Desestresarte para que tú puedes ser mejor trabajadora. Sana para que tú puedes ser más productiva en la vida, para que puedes lograr tus metas en la vida. Y bueno, todos esos discursos que hemos escuchado, ¿no? Tristemente incluso han ido cooptando, por ejemplo, términos como la autogestión, cuyas raíces es de una cuestión profundamente política, anarquista, cuestiones de una autogestión que a veces siento que casi tendríamos que renombrarlo como cogestión, porque, o sea, sí puede ser una cuestión individualista en cuanto a yo lo que puedo hacer por mí, pero también nosotros qué podemos hacer para nosotros, para no depender de cosas que dañan, que nos quieren controlar, que nos violentan, como el Estado y sus aparatos represores, ¿no? Hay esa cuestión de saber que la autogestión parte de eso. Pero hoy en día incluso personas que lucran y que pues vean ese lado más capitalista, pues más apolítica de la salud, del bienestar, han incluso cooptado esos conceptos, esas ideas nuestras. Pero claro, es diferente porque ponen una palabra con lo cual no tienen ninguna conexión ni experiencia y lo colocan en otro esfera que no es suya. Algo muy alineado con la colonización, por ejemplo, y con la apropiación cultural, la apropiación de saberes en una cuestión que los pone al servicio de algo de lo cual no fue su origen. Entonces, es que partimos de ahí y comprendemos, podemos percatar los alcances que tiene profundizar nuestra relación, el convivio, el encuentro con nuestros parientes, plantas, animales, planetarias, cósmicas, etc. Pero desde ese lugar a concebirnos como un todo, sabemos que nadie está libre hasta que todos estemos libres. Nadie esté bien hasta que todos estemos bien. Y si partimos de allí y profundizamos en nuestras relaciones con nuestros parientes, ¿no? Y no poniendo al ser humano al centro, eso siempre va a aportar a mejorar nuestras posibilidades de bienestar colectiva, comunitaria, en que el bienestar individual nutre el bienestar comunitario y el bienestar comunitario nutre el bienestar individual. Somos todo eso también, ¿no? Y no podemos concebir una relación con las plantas, una herbolaria, un concebir a esas presencias sin tener claro esto. Y entonces, teniendo eso claro, la autogestión lo percibimos como una cuestión de poder automanejarnos, autoorganizarnos, autoprocurarnos. Pero ese auto no se refiere únicamente a lo individual. Dado la apropiación de esa palabra por intenciones capitalistas o individualistas o, bueno, muy otras de lo que se pretende realmente la autogestión, incluso pensar en una imagen como cogestión. ¿Cómo podemos cogestionar, compartir saberes, compartir haceres, compartir lo que tenemos para que nadie le falte? Y con eso quiero aclarar, la pretensión no es que cuando hay una, por ejemplo, yo ahorita necesito una tintura por algo que quiero acompañar en este momento, no puedo esperar 6 semanas a que macere, no tengo tiempo por mis otras obligaciones o compromisos a ir por todos los ingredientes y los envases y además del tiempo que mencioné. Entonces sé que tal compañera prepare sus tinturas y tiene tinturas a la venta también. No nada más lo hace para su consultorio, ¿no? O para las personas que acompañe. Entonces voy a acudir a ella y ella hizo un trabajo en que voy a dar una aportación digna, que sea una aportación que responde y respeta sus necesidades, lo que implicó, lo que tuvo que invertir en ese trabajo, en tiempo, en horas, en dinero, en etcétera, todo lo que implicó. Y su trabajo y sus necesidades como persona. A lo mejor incluso voy a tomar más en cuenta si, bueno, esa persona tiene dificultades económicas, es madre soltera o está a cargo de sus padres mayores o de una enferma. En fin, entonces a lo mejor digo, bueno, yo estoy en posibilidad de darle un poco más porque me solidarizo con ella como compañera. No nada más esto tiene valor monetario de tanto. Pero bueno, a lo mejor esa es una discusión más grande para otro momento y quizás un programa diferente. Más sin embargo, tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, no quiero aclarar eso, que no se pretende de que todos vamos a tener nuestros saberes y las personas que tratan de cobrar para esos trabajos son malos, ¿no? Están cobrando un trabajo de algo que es de todos. No. Están ellas haciendo un trabajo. O sea, si nosotros no lo hacemos nosotras mismas, lo sano en una cuestión comunitaria es aportar a eso. Pues no vamos a negar que vivimos en el mundo en que vivimos. No vamos a pretender que no existe el capitalismo, que no existe el patriarcado, que no existe las estructuras y las formas que pues violenta contra nuestras posibilidades de estar bien. Pues quienes tienen que pagar renta, quienes tienen que pagar servicios, quienes tienen que estar a cargo de otras personas con los ingresos de una persona, por ejemplo, ¿no? Importante que tengamos conciencia acerca de todo esto. Y la cuestión de autogestión nace de una visión de que podemos, como parte de esas comunidades y colectividades, retomar en nuestras manos los intermediarios que sí quieren cobrar de manera incluso abusiva, ¿no? O sea, sí existe lo otro. Un tipo café que tiene sucursales por todas partes y cobra la cantidad que cuesta comer en la comida corrida para un solo café, ¿no? Cuando ese café costó milimésimo parte del costo lo que nos cobra a nosotros, ¿no? Hay diferencias ahí. También algo muy importante de mencionar es que, como mencionamos en todos los programas, este programa no pretende ser una consulta médica, no pretende ser una consulta herbolaria, no pretende sustituir o suplantar la atención que necesitan cuando están ante una situación que no está dentro de sus capacidades o dentro de sus saberes poder atenderlo. Entonces, a lo mejor dices, bueno, eso tengo claro, que mi sobrina tiene una gripa y un poco de tos y la conozco bien y sé este patrón en ella y puedo acompañar eso. La puedo preparar diferentes plantas en diferentes medios para que acompañarla, ¿no? Para que esas plantas puedan compartir sus saberes con su cuerpo de la sobrina, que le va a ayudar por los síntomas y la cuestión emocional y bueno, todo lo que se está manifestando en este momento. Sin embargo, si tengo a mi tía, está en fase 4 de un cáncer de hígado, eso no. Si yo no tengo formación para eso, es importante que yo vaya con quien tiene la información y también decidir cuál es la respuesta ante ese cuadro que quisiéramos tener. Es muy común eso, desafortunadamente, que en las primeras fases, por un ejemplo de un cáncer, las personas acuden a ciertos como paradigmas de medicina, vamos a decir. Y cuando ya están a las últimas y ya buscan alternativas como desde una desesperación porque el otro no funcionó, y entonces acuden, ¿no? Entonces, en un 0 a 10, en vez de acudirse y pues buscar un camino con las plantas para atender esa situación y con alguien formado, experimentado en ese acompañamiento, pues ya esperaron al muy último y esperan milagros y dicen, ah, las plantas no sirven, porque yo ya lo intenté y no sirven. Y también volvemos a lo mismo, no está esa relación con las plantas también. No hay que saber que una cuestión, por ejemplo, crónica, a menudo requiere otros tipos de atención y requiere tiempo y compromiso para atender eso. Una cuestión crónica no se va a resolver en una semana de tratamiento. Incluso muchas veces no va a responder a solo un tipo de tratamiento. Se requiere a lo mejor diversos tipos de acompañamientos y cambios en el estilo de vida, ¿no? Para atender la raíz de la situación. Pero es importante saber que lo que vamos a compartir a continuación es bajo sus responsabilidades de quienes lo preparen y quienes lo administran, lo comparten, lo consumen. No se pretende eso de tomar el lugar de una atención que requiere la persona que lo está buscando. Viéndolo así, pues podemos buscar las formas en preparar aceites, preparar tinturas, una infusión, un baño, una vaporización, un jarabe. En fin, hay muchos diferentes preparados que podemos tener como un medio por lo cual podemos tener una relación de cerca con la planta o con varias plantas en fórmula, en una mezcla. Y antes de continuar a las especificidades de las preparaciones, también la invitación es que la herbolaria se puede prestar como una herramienta, como un medio, un camino de llevar a cabo el apoyo mutuo de nuestras comunidades. A lo mejor yo voy a preparar una sidra de fuego. Voy a preparar una cierta tintura, una pomada. Voy a preparar algo y a lo mejor voy a preparar suficiente tanto para mí como para mi familia, con quienes vivo. Y además lo voy a tener como un almacén para por si alguien más lo necesita. A lo mejor yo estoy en relación con una comunidad con un espacio, con un lugar cercano donde hay una concentración de personas en tránsito, donde llegan muchas personas migrantes que están padeciendo sobre todo de los pies, del estrés, del trauma que están viviendo por esa situación, de la panza, de la vía respiratoria, en fin, de muchas diferentes afecciones. Y yo puedo decir, bueno, es eso. De nuevo, partiendo de que nadie va a estar bien hasta que todos estemos bien. Nadie va a estar libre hasta que todos estemos libres. Comprender que eso es como casi, casi, a lo mejor sí de verlo de una forma mercantilista o capitalista, pero como un tipo de cuota, es una aportación comunitaria. Es concebirnos como una comunidad más allá de la puerta de mi recámara o de la puerta de mi casa o de mi trabajo o de con quienes comparto apellidos o sangre. Concebirnos como una comunidad más amplia. ¿Y quién está en mi comunidad actual? Recientemente pude leer una conversación entre un grupo de mujeres negras abolicionistas, feministas, que se encontraron con un grupo de mujeres palestinas. Esto ya tiene ya mucho tiempo, no es en la situación actual del proceso de genocidio que estamos viendo en este momento por parte del Estado israelí y por parte de los estados cómplices con el Estado israelita, como Estados Unidos principalmente. De nuevo, concebir eso como parte de nuestra comunidad, concebir a nuestras hermanas palestinas como familiares nuestros, ¿sí? Como parte de esa comunidad. Y cuando más yo logramos el bienestar de todos, más logramos la simbiosis que nos permite fortalecernos como comunidad. Y en esta conversación, las mujeres de la colectiva de mujeres negras abolicionistas y feministas dijeron, ¿qué es lo que nosotras podemos hacer para solidarizarnos con ustedes? Para solidarizarnos con su lucha, para luchar juntas para su liberación y para la liberación de su pueblo. Y ellas le respondieron, trabajen en su comunidad, trabajen donde están. Construyen sus comunidades libres en el lugar geográfico donde ustedes están. Porque mientras sus comunidades se fortalecen, mientras sus comunidades logran liberarse, esto está conectada con nuestra liberación. Y voy a tomar una pausa con esto. Incluso sienten en el cuerpo lo que responde, que es el reflejo que surge ante esas palabras que les acabo de compartir. Gracias. Siente eso en el cuerpo. Sienten cómo se responde el cuerpo ante eso. Siente sus impulsos. Siente la imagen, percibe la imagen de vernos como una familia, como una comunidad, mucho más allá de nuestras puertas, mucho más allá de nuestra raza humana. Y esto de ahí y concebir la herbolaria como un camino posible del apoyo mutuo y de fortalecernos como comunidades, podemos aportar a ese bienestar común, a caminar a que todos estemos bien, a que todos estemos libres. Entonces, considerar eso. A lo mejor convivo o tengo en mi comunidad personas presas y que puedo preparar cosas para compartir con esa familia que está viviendo un estrés muy fuerte, para el prese, la prese misma. A lo mejor cercana a mi comunidad o mi colectivo tiene relación con otro colectivo que está en la línea de frente contra una mina, que está en la línea de frente contra el Tren Maya, que está en la línea de frente defendiendo su barranco, su río, su montaña, el aire que respire en contra de los megaproyectos del señor Matanza. Entonces, estas personas están haciendo de la línea de frente a una lucha que nos pertenece a todos, de lo cual debemos de ser responsables todos. Y no es que yo me tengo que renunciar a todo y es una cuenta de nunca pagar y nunca voy a poder hacer lo suficiente. Sí, nunca vamos a poder hacer lo suficiente. Sin embargo, tener esa conciencia cambia las cosas en sí. Y cada forma en que podemos actuar desde lo pequeño y muchos esfuerzos pequeños son lo que van a derribar esas grandes injusticias, esas grandes violencias, esos grandes obstáculos que atentan contra la vida. Entonces, que contemplan la invitación es contemplar a esa comunidad más en grande, a esa nosotros más en grande, a ese yo colectivo comunitario, cuando preparamos. Ver las formas en que la herbolaria, los preparados herbolarios que compartimos el día de hoy, permite autogestionarnos, permite organizarnos de manera autónoma en nuestras comunidades y en esa comunidad más grande que somos todos. abrázala. Abrázala, abrázala, ella te abrirá sus venas, te alimentará. Y bien, pues, al agua, patos. Vamos a empezar con la elaboración de tinturas. Una tintura es generalmente un preparado que se hace usando hierbas y alcohol. Yo prefiero preparar cada planta por separado. Sin embargo, se puede en caso de que se quiere hacer una mezcla. Por ejemplo, a lo mejor digo, bueno, yo quiero usar esas plantas para para un preparado para mi hígado ahora que viene la primavera, y pues hacer esa mezcla y hacer un preparado chiquito, un frasco chiquito, y ya, para mí, para compartir con otras personas. Sin embargo, si lo hacemos por separado, pues ya no sirve para si queremos hacerlos en mezclas y fórmulas diferentes. Y también nos permite, por separado, ir conviviendo con cada planta uno por una, conociendo cómo es ese encuentro entre nosotros y esa planta. Entonces es también otra ventaja de preparar las tinturas planta por planta, por separado. Hay muchos métodos para hacer tinturas. Se puede hacer de doble extracción en calor, de doble extracción en frío. Se puede hacer por otros métodos de percolación. Se puede hacer con medidas más específicas según la planta. Mayor porción de agua en comparación con la cantidad de alcohol. O sea, que va llevando a fin de cuentas diferentes porcentajes de alcohol. Pero lo que voy a compartir es la forma, digamos, más global, más popular de preparar la tintura. Y con eso ya podemos ir ganando la experiencia, superar el miedo. A veces dijimos, no, ya no sé cómo hacer eso y no me atrevo, pero es bastante sencillo y nos permite pues ir ganando la práctica para también compartir con otros y ya después animarnos a conocer otros métodos. Bueno, yo siempre prefiero, cuando se puede, usar la planta fresca. Eso, sí o sí. A veces no se puede, y también podemos tener tinturas de muy buena calidad usando planta seca también, sobre todo si nosotros secamos la planta. Algo importante con respecto al secado de las plantas. Queremos conservar y como observar en cuanto a la planta seca y como cualquier preparado herbolario que hacemos, queremos observar sus propiedades organolépticas. Si la planta conserva su aroma, su color y su sabor, entonces eso nos da una indicación que está muy bien. Las plantas se deben de secar alejado del sol. El momento que cortamos una planta, el sol se convierte en su enemigo. Va restándole sus propiedades medicinales y va degradando la planta el momento que la cortamos. Si vamos a recoger planta en algún lugar, es bueno cargar con nosotros una bolsa de papel de estraza y meterlo ahí adentro. También eso ayuda a ir secando hasta que llegamos a casa para poder secarlo. Y en casa, secar la planta en un lugar ventilado, en un lugar oscuro, en un lugar ojalá un poco cálido, para propiciar un mejor secado de la planta. No se debe de secar en ventanas, no se debe de secar en un lugar donde le da luz directo del sol. Podemos observar, a veces hay plantas, incluso llegamos a comprar plantas secadas en algunos lugares que ya están quemadas. Por ejemplo, si compramos hierbabuena y vemos que está negra, que no está verde ya, eso quiere decir que perdió uno de sus cualidades organolépticas. Eso es importante. Un buen secado, también cuando la planta está seca, más o menos se conserva entre 6 meses y 1 año, a veces más. De nuevo, revisamos color, aroma y sabor. Y en un lugar puede ser que lo guardemos igual en bolsas de papel de estraza, los de color café, son muy buenos para eso. O también en frascos de vidrio, bien cerrados, ahí pues sí van a durar más tiempo. Sin embargo, en bolsas también. Si no hay de otra, pues en bolsa de plástico, pero eso sería como otra opción en caso de no tener los demás. También se puede guardar en cajas, se puede guardar en caja de plástico y poner toallas, papel, así para procurar un buen secado allí en caso de que no se haya secado de total, bueno, estando en el lugar donde lo secamos. Entonces, sí, pequeño comercial sobre el secado. Y entonces, si voy a usar la planta seca, voy a llenar mi frasco con una tercia parte de la planta seca. Y al llenarlo ya con la tercera parte de frasco, y la planta entre más triturado mejor, para que se exponga más del área de su superficie al alcohol, o lo que el material que vayamos a usar, esto en nosotros preparados también. Siempre es mejor tener entre más triturados que podemos tener el material vegetal. Entonces, llenamos de frasco una tercera parte de la planta seca y luego llenamos todo hasta el tope con alcohol. Tiene que ser un frasco de vidrio, eso sí. Ayuda más cuando es una tapa que enrosca. Por ejemplo, a veces los frascos donde viene el café soluble, lo que más tengo en la mente, tienen una tapa que no se enrosca totalmente, no se cierre muy bien. Suele tener como una tapita, pedazo de cartón adentro para como atorarlo mejor. Esos no son muy buenos y no se cierre bien y se puede oxidar ya la planta en caso de que sube por arriba de la superficie del alcohol y puede evaporarse también la tintura en que está macerando. Entonces, pues sí, esos no son lo mejor. Pero cuando es una tapa de plástico, sí es mejor porque, por ejemplo, los frascos para la mayonesa son muy buenos, los que son de vidrio, porque tienen una tapa muy buena. Esos tipos son los mejor, que sí tiene como muy bien es la rosca de la tapa para cerrar bien el frasco. También se puede usar con tapa de metal, no hay problema. Lo que vamos a ver con vinagres es cuando es tapa de metal y estamos usando vinagre. Vinagre si es corrosivo para la tapa, hay que poner papel encerrado o plástico o algo entre la tapa y el frasco. Bien, entonces, de nuevo, tintura con planta seca, tercera parte planta y lo llenamos con alcohol, lo cerramos, lo ponemos en un lugar fresco, oscuro, donde no le va a dar luz de sol y lo vamos a dejar macerar 6 semanas. Si uso material fresco, que sería la preferencia, vamos a llenar el frasco a la mitad. ¿Por qué? Porque la planta fresca contiene agua. Parte del volumen de la planta ya tiene agua ahí. La planta seca no tiene agua, entonces ya es mayor parte de su peso ya es la planta. Por eso esa diferencia. Entonces, si es planta fresca, vamos a usar la mitad. Vamos a medir, picar y llenar hasta la mitad del frasco con planta fresca. Y si usamos planta seca, es una tercera parte nada más. Lo llenamos con alcohol igual, lo cerramos, lo ponemos en un lugar oscuro que no le dé luz de sol, de preferencia fresco, y lo vamos a dejar macerando 6 semanas. A mí me gusta preparar la medicina, como ahorita que estamos en tiempo acercando la luna nueva, con la luna nueva y ya que esté un ciclo y medio de lunar, no la siguiente luna nueva, sino que la que sigue de esto de la luna llena. Colar, separar, enfrascar, pues, cuando ya está preparado nuestras medicinas en luna llena y prepararlo desde el inicio, el primer como para dejarlo macerar en luna nueva. Y la tintura para un adulto. De nuevo, les recordamos que esa es responsabilidad de quien prepare, quien consume y quien recomienda. Entonces hay que conocernos, hay que saber qué contraindicaciones, qué cosas no podemos tomar y partir de ahí. Bueno, un buen ejercicio de responsabilidad ante lo que estamos ingiriendo, consumiendo. Pero una dosis típica es 20 gotas 3 veces al día. Si es un cuadro agudo, me dio una gripa, me dio un malestar estomacal y me conozco, sé que es algo repentino, comí algo malo o caché una gripa por ahí. Para una afección aguda suele ser más o menos 15 días. Para afecciones más crónicas, eso sí, bien importante que nos conozcamos y que nos acompañamos. También hay muchos cuadros agudos que requieren otro tipo de acompañamiento, de revisión, de ver que no está pasando otra cosa, saber los señales de alarma y así. Pero en cuadros crónicos, bueno, que ya tenemos ese acompañamiento, generalmente son unos entre más o menos unos 3 meses mínimo. O sea, 3 meses mínimo, pero también con revisión. No es así que no pasa nada. O sea, debemos del inicio empezar poco a poco a observar cómo esa planta está interactuando con nuestro cuerpo. La idea no es que tomemos un tratamiento todo el tiempo. No es, por ejemplo, tengo diabetes y por vida voy a tomar esa planta. Las plantas van a lograr un equilibrio, una regulación del azúcar y, en fin, en diferentes cuadros. Entonces, eso sí, no es necesario. Pero bueno, eso ya es como viendo más caso por caso, cuestiones particulares. Con su hierbera, su herbolaria, su terapeuta, su naturista, etcétera, de confianza. Otra forma que también podemos acompañarnos con las plantas es, por ejemplo, ahora viene la primavera y tenemos un bonito programa con nuestro querido Yersa sobre cómo nos encontramos en la primavera, las energías, las afinidades con ciertos órganos y sistemas. Es un buen momento para hacer como una depuración de lo que andábamos acumulando en el invierno. Este invierno, este año, por lo menos aquí en el DF, no fue tan como otros, pero de todas formas es un buen momento. La primavera inicia el 21 de marzo o iniciando el 22, dependiendo los horarios y el año. Pero es un buen momento para iniciar dándole apapachos a nuestros hígados y haciendo limpieza de primavera en todos nuestros espacios internos y externos. Ahí podría ser acompañarnos con un tratamiento durante 15 días. A lo mejor sé que voy a estar en una situación en que quiero acompañarme con algunas pendientes plantas de manera de prevención. Entonces, bueno, pues eso ya es ir a otros temas, pero usar algunas ideas con las tinturas. Y de nuevo, cuando ya lo colamos, al final ya lo guardamos en una botella de preferencia de color ámbar o verde, un color más oscuro, y tenerlo bien cerrado. También podemos usar, reciclar botellas de vino y ponerle con la tapa de corcho. Esa es una muy buena forma de guardar tinturas también. Y lo tenemos en un lugar oscuro. Las tinturas duran mucho, mucho tiempo. De nuevo, vamos a observar sus cualidades organolépticas, observar cómo está su aroma, cómo está su sabor y cómo está su color. Y eso nos va a ir indicando cómo está. Un año, dos años es como mucho mejor su calidad de la tintura. Sin embargo, sigue funcionando. Yo tengo tinturas que llevan muchos años. Se ha sabido de encontrar tinturas que incluso llevan décadas y todavía conserva bastante su acción terapéutica. Entonces, esas son las tinturas. Ahorita ha habido muchas afecciones respiratorias, por lo menos por estos lares y por otros lares. He escuchado de varias compañeras, compañeros, varias geografías del mundo que están con cuadros de afecciones respiratorias muy fuertes estos últimos meses. Y no solamente para afecciones respiratorias podemos usar como un medio el jarabe. Podemos usarlo para cualquier tipo, es común usarlo para las afecciones respiratorias. Sin embargo, lo podemos realmente usar para como un medio. Por ejemplo, a veces los niños no van a querer mucho tomar a lo mejor un té o una tintura o así. Y en ese caso podemos preparar las plantas en jarabe. Les voy a compartir la receta que uno de mis maestros, mi querido maestro Felipe Reyes, nos compartió hace varios años. Este preparado él aprendió en una comunidad de Michoacán en que se acercó al fogón y estaban hierve en una olla, algo que estaba echando mucho burbujeo, y se acercó y preguntó, y la compañera en la comunidad estaba haciendo un jarabe de maguey. El maguey es un excelente, bueno, todas las plantas que tienen saponinas, las saponinas siempre van a tener la acción de ser un tónico respiratorio y también un regulador hormonal. Y el maguey es excelente, excelente para la tos, como la tos que se pone muy terca y no se quiere ir. Para otras afecciones de los bronquios y así, el maguey nos acompaña muy, muy bien. Tiene otras formas que nos comparte sus saberes con nuestro cuerpo, que nos puede acompañar. Pero bueno, vamos a enfocar ahorita en esto. Este jarabe lo pueden combinar con otras plantas también. Les invito primero a hacer la práctica de hacerlo solamente con el maguey y a ver cómo lo sienten. Normalmente sí es recomendable ahí, incluso con las tinturas, prepararlos por separados, pero ya después mezclarlos en el gotero para lo que vamos a tomar. Pues sí, queremos como echarnos la mano de una diversidad de saberes, dependiendo la afección que estamos queriendo acompañar. Y lo mismo en el jarabe, podemos combinar dependiendo cómo estamos. A veces las vías respiratorias se afectan mucho cuando estamos atravesando un profundo duelo, como hemos platicado en varias comparticiones de saberes herbolarios, en otros programas. Podemos pues, hacer esas combinaciones, ¿no? A lo mejor laurel, el zapote blanco, las hojas de aguacate, el tejocote, por nombrar algunos, la pasiflora. Pero también a lo mejor estamos con otras afecciones, con mucha sequedad o con mucha humedad, mucho moco, mucha flema, ¿sí? Es ir conociendo, interactuando con diferentes plantas y ir conociendo qué es lo que queremos preparar y por qué lo queremos preparar así. Pero bueno, usamos en este caso 200 gramos de maguey. Lo vamos a picar muy finamente en pedazos chiquitos y le vamos a poner a hervir con 1 litro de agua. Y le vamos a dejar hervir unos 10-15 minutos. Que va a estar hierve tapado de preferencia en una olla un poco más grande para que tenga espacio, no se está tirando por los lados. Cuando ya dejó de hervir, lo vamos a dejar que unos 10 minutos, 15 minutos, que se enfríe un poquito. Después vamos a colar, en este caso, con otras plantas que vamos a usar que ahí sí van a macerarse un rato, van a ser otros tiempos de preparación. Lo podemos dejar macerar, ¿no? Reposar, digamos, durante unos 20 minutos, media hora incluso. A la hora de colar ese litro que estaba hirviendo con el maguey, queremos medir la cantidad y asegurar que tengamos 1 litro completo. Probablemente vamos a tener que agregar un poco más de agua para que se complete el litro completo. Luego vamos a agregar a ese litro ya de lo que hervimos, de lo que colamos y lo que compensamos para que completara el litro, a 2 kilos, ya sea de miel, de piloncillo o de azúcar. Y ya le mezclamos. Si es, por ejemplo, piloncillo, azúcar, a lo mejor ponemos la flama baja otra vez para que se vaya derritiendo. Y ya, y de nuevo lo vamos a dejar tapado un poquito, otros 10 minutos para que se enfríe un poquito. Y para que se conserve nuestro jarabe, vamos a agregar 5 cucharadas, ya sea de alcohol o de tintura. Y eso va a ayudar. Yo creo que, si no mal me acuerdo, eso es algo que agregó después mi maestro, creo que es, y no lo hicieron así, la señora que le enseñó, ha contado maravillas. Yo he visto maravillas con este jarabe con muchas personas que he acompañado a lo largo de los años. Sí, es una maravilla. Y después pruébalo con otras plantas. Pueden probarlo con el tepozán, pueden probarlo con, como decía, con laurel, con otros que tengan otras afinidades con las vías respiratorias, otros sabores incluso que quisiéramos poner ahí. Es muy rico con cebolla, con ajo, también con canela, con jengibre. Son algunas de las posibilidades, con clavo, con cedrón, puede ser con romero, con salvia. En fin, hay muchas, muchas posibilidades ahí. Pero pues conociendo las plantas, conociendo cómo es nuestra relación, como hemos compartido en otras ocasiones, pues no siempre vamos a tener una buena relación con todas las plantas, así como las personas. A veces, pues no más es así. No hay afinidad, a veces en lo absoluto, a veces al contrario, hay pues antagonismo, hay este rechazo. Nuestras presencias no agradan a una y otra. Entonces es conocernos y conocer a quien queremos acompañar también con esto. Bien, y para un adulto se puede tomar esta jarabe de nuevo bajo nuestra responsabilidad. Es la responsabilidad de quien prepara y de quien consume, y en dado caso quien comparte o quien recomienda eso con alguien más. 12 cucharadas en 24 horas. Eso se puede tomar cada hora estando despierta, cada 2 horas, cada 3 horas, y dividir las cucharadas de manera correspondiente. Bien, uno de mis favoritos es poder hacer nuestros propios aceites herbales en casa y ya dejar de usar los aceites esenciales, por favor, no los usamos. No. Son cero económicos, son cero ecológicos. A veces lo llegamos a usar para una otra cosa. Si lo tienen por ahí porque ya lo compraron en algún momento, se los regalaron y así, les invito con todo mi alma y corazón, como defensora de sus riñones, de sus hígados, por favor, ya dejen de usarlos. Ya no usen los aceites esenciales, sobre todo por vía oral. Y de preferencia ni siquiera, o sea, no en los enjuagues bucales, no en las pastas de dientes, no en los desodorantes, no. Porque ahí en nuestros bellos y hermosos axilas es mucha absorción, hay una gran parte de nuestro sistema linfático habita esa zona. Porque no porque esté por vía externa quiere decir que no va a tener un efecto. Causa daño irreversible a los riñones. Bien, yo creo que otro día, le hemos hablado mucho en programas pasados, pero sí, una enorme y amorosa invitación es ya no. Úsalos por vía de olfato nada más. Huélelos, cárganlos con ustedes y úsanos para oler cuando quieren despejar la nariz, cuando quieren oler otra diferente, cuando están con ansiedad o nerviosismo y quieren como conectar con el aroma para que haya mayor variabilidad en la frecuencia cardíaca, lo cual es un señal de mejor salud, mejor comunicación entre nuestros órganos y sistemas. Olemos. Los aceites originalmente fueron hechos para los terapeutas de aromaterapia. Esta especialización es de 4 o 5 años y es de muchísimo cuidado. No es un uso tradicional, no es algo que siempre se ha hecho, es recién y se obedece a una industria bastante capitalista, bastante aprovechoso, bastante tremendo. Muchísimos estudios me respaldan lo que les estoy compartiendo. Si alguien quiere más información acerca de eso, con mucho gusto escríbanos y se los compartimos. Entonces, podemos hacer nuestros aceites herbales, que es una maceración de la planta en aceite. Hay diferentes formas en que podemos prepararlos y también que nos podemos acompañar con esos aceites. Su aroma nos va a compartir, nos va a acompañar. Lo podemos usar para masaje, para golpes, para la base, para hacer una pomada, que ahorita les platico cómo hacerlo. No podemos usar, eso sí, dependiendo, siempre el gran dependiendo para qué y con quién. También por vía oral se puede tomar los aceites herbales, siempre dependiendo, no todos. Pero sí, mucho más ecológico, no vamos a usar una tonelada de planta para un frasquito chiquito. Lo podemos usar para el cabello, pues tienen muchas formas en que nos pueden acompañar. Y van a elegir la planta con que quieren hacer el aceite. Una invitación, que eso es, bueno, dos, voy a hacer dos invitaciones. Hay sugerencias que podrían curiosear y ir cultivando una relación con esas plantas. Dos plantas que a mí me gusta mucho preparar en aceite. Bueno, hay muchos. El chile, por ejemplo, es una maravilla para el dolor y para los golpes. ¡Qué barbaridad! Para artritis, para reumas. Excelente, las neuropatías también. Pero eso no es la que iba a decir. Iba a decir, les invito a probar con milenrama y por separado con toronjil. Esos dos son muy buenos, muy, muy buenos. La milenrama tiene mucha afinidad con la circulación, en el uso externo. Cuando hay molestias, moretones, cuando hay varices, cuando hay piernas cansadas. Sí, entre muchas otras formas que nos puede compartir la hermana milenrama, es súper bueno para eso. Y en cuestiones energéticas, la milenrama es una fierra protectora. Ahí la lleva con el romero. Nos protegen así como mamás, osos. Son muy buenas para eso, protección energética. El toronjil ni hablar. Nos relaja un montón cuando estamos con insomnio, cuando estamos con ansiedad, cuando hay mucha rigidez en respuesta ante una situación que está pasando a nuestro alrededor o lo que estamos atravesando en nuestra vida interior. Mucho, muy bueno. Les voy a compartir dos formas en que pueden. Hay otros, se puede también hacerlo calentándolo lentamente durante varias horas en la estufa. Pero bueno, un poco más sencillo. El que más me gusta porque nos va a durar mucho más su tiempo de uso, o sea, no se va a ranciar tan rápido. Es un método desarrollado por el yerbero, el herbolario Michael Moore. Este se llama el método de usar el intermediario del alcohol. Entonces realmente es una doble extracción porque está extrayendo las propiedades del alcohol y otras propiedades del aceite. Para eso vamos a tomar 29 gramos de planta seca. Siempre vamos a usar planta seca porque si no, esta humedad que queda puede contribuir a que se arrancie más fácilmente el aceite. Para este método de usar el intermedio del alcohol, 29 gramos de planta seca lo vamos a poner en un plato hondo que podemos tapar muy bien y luego vamos a humedecer esa planta seca con 15 mililitros de alcohol. Lo vamos a dejar ahí macerándose de entre 12 y 24 horas. Va a ser un poco diferente. Por ejemplo, si estoy usando romero, no voy a necesitar tanto alcohol. Pero, por ejemplo, si yo estoy haciendo un aceite con árnica mexicana o con gordolobo, que tiene mucha, mucha volumen, es como muy pachoncito el gordolobo y también la árnica, entonces voy a necesitar un poquitito más. Solo es para ligeramente humedecer la planta. No queremos que se sature, no queremos que esté goteando o esté derramando alcohol, no queremos que se acumule alcohol en el fondo del plato hondo. Hay que tener cuidado con las medidas. Después de dejarlo reposar de entre 12 y 24 horas, vamos a poner esa planta humedecida. Si llegara a quedar algún excedente de alcohol, hay que quitarlo. No lo agregamos ahí a la licuadora. Pero ponemos toda la planta humedecida en la licuadora y vamos a agregarle 235 mililitros de aceite. A mí me gusta mucho usar aceite de olivo. Siento que tiene más afinidad con la piel. También se rancia con más lentitud, o sea, se dura más tiempo, pues se conserva en buen estado más tiempo. También se puede usar aceite de pepita de uva. Muchas les gusta eso porque no tiene el aroma que tiene el aceite de oliva. Es un poco más caro. También se rancia un poco más rápido, pero es muy bueno. También se puede usar aceite de coco. También se puede hacer aceite de ajonjolí. Otro que es muy bueno, si lo logramos conseguir, es el aceite de girasol. Esos son los que pues podría recomendar. Digo, a mí me gusta mucho el de olivo. Y para quienes pueden usar grasas animales, también ya sea el sebo de res o la manteca de cerdo, lo más como limpiecito que podemos, eso va a tener todavía más afinidad con la piel humana y es excelente. Eso sí se puede arranciar un poco más rápido, entonces vamos a hacer igual una cantidad menor, pero son muy, muy, muy, muy buenos para la piel, para el cabello. Antiguamente se usaba esas grasas para preparar aceites, para preparar pomadas, para preparar diferentes preparados con grasa. Y bueno, ya agregando todo a la licuadora, lo vamos a licuar 5 minutos. Queremos que se calienta, pues es aguantadora nuestra licuadora para que no se vaya a quemar, pero sí queremos que se calienta ligeramente el vaso de la licuadora, porque eso va a ayudar a que se macere mejor, que se integre mejor. Luego lo vamos a colar, de preferencia con manta, no con manta de cielo, con manta muy limpio. Ya lo lavamos bien y ya está muy limpio. Muchas veces viene con almidón o con algún tratamiento la manta de algodón. Entonces sí es importante lavarlo muy, muy bien, que esté súper, súper seco y listo para usarlo cuando vamos a usar. Pero ese es mejor para colar, que sea como de tamaño grande, para que cuando todo el material ya está ahí, podemos exprimir y tratar de pues aprovechar lo mejor que podemos ese aceite. Y ya, se pone en un frasco oscuro, se pone en un lugar oscuro y puede durar de 6 meses a 1 año. Yo he tenido aceites preparados por este método que duran incluso 2-3 años, entonces muy bueno. Podemos también usar el método, otro método que ya no usa alcohol. Ahora, si por ejemplo quiero usar ese aceite para hacer un supositorio anal o vaginal, de preferencia no voy a querer usar productos que tengan alcohol en estas partes de mi cuerpo, porque son pieles y zonas de mucha sensibilidad y también su microbiota se puede ver más fácilmente alterado por la presencia del alcohol. Ahí, bueno, y hay que tener cuidado qué plantas y así. En ese caso, o en caso de que no quiero ocupar el alcohol en sí, podemos tomar un frasco muy limpio, sanitizado y ya listo para usar. Y podemos poner unos 60 gramos de la planta seca. Recordemos que vamos a usar siempre planta seca para los aceites. Y después vamos a llenarlo con aceite. de nuevo el aceite que queremos, lo vamos a cerrar muy bien y lo vamos a poner en un lugar caliente. A la forma que a mí me gusta es ponerlo en una ventana donde le da mucho sol, pero le voy a poner, a mí me gusta ponerlo en una bolsa de papel estraza, pero también hay quienes lo hacen así con el sol directo. Eso, o sea, no se va a conservar tanto tiempo como por el otro método, dependiendo, ¿no? Dependiendo la planta, dependiendo varios factores. Lo vamos oliendo y cuando se rancia, pues ya. También eso es bueno saber como qué tanto vamos a ocupar, qué tanto vamos a compartir para no hacer de más, para que no se eche a perder. Y ese aceite lo dejamos macerando en el lugar caliente, ya sea directo o algunas personas, bueno, yo no tengo coche, no. Quienes sí les gusta dejarlo en su coche y cuando está ahí encerrado, sobre todo en temporada de más calor, le da mucho calor para que se amacere bien ahí. Ahí sí, cuando está macerándose, sí queremos que tenga calor porque eso va a favorecer la maceración de la planta en el medio del aceite. No es así con el alcohol, pero con el aceite sí. Y después de 2 semanas lo colamos. Ahora, con ese aceite, cualquier forma que lo queremos preparar, para hacer una pomada vamos a poner a calentar agua en baño María, la olla abajo con el agua que no llegue a tapar ya sea el plato hondo o la olla de arriba, para que el vapor es lo que le toque, no el agua hirviendo. Y así se calienta por medio de baño María y con 120, 115 mililitros de aceite, del aceite herbal que de nuestra elección, pueden mezclar diferentes aceites herbales en fórmula, y con 29 gramos de cera de abeja. También se puede usar cera de otros tipos, parafina, soya. Bueno, hay muchos medios que se puede usar. Están diferentes como mantecas de cacao, karité, otras cosas que podemos usar ahí. Pero así se hace, es una receta muy básica y ya se calienta hasta cuando se ve, ya se derrite por completo la cera. A mí me gusta con cera de abeja y se ve como muy brilloso de superficie y inmediatamente vamos a envasarlo. Entonces en los frascos que vamos a usar para nuestra pomada lo dejamos ahí y si es tiempo de mucho calor se recomienda guardar la pomada en el refri porque si no está siempre en un estado líquido, pero sí, así se puede preparar una pomada. Alzando mi voz, haciéndole preguntas a un cielo quiero yo. Y si queremos hacer otro preparado que me encanta, y también ahorita es buena temporada para preparar un vinagre herbal con ortiga. La ortiga nos acompaña muy muy bien en la primavera, en el inicio de la primavera. Es su mero temporada, queremos usar ortiga tiernita, no la que está ya más leñosa. Se tiene como dos temporadas de la ortiga, entonces ahorita en la primavera y de nuevo otra vez más o menos por ahí de agosto, septiembre, como se da otro brote. Pero dejándole más tiempo se vuelve como más fibrosa el tallo y así. Y es, si nos acompaña, ¿no? Si ahí tiene la forma en que podemos consumirla, usarla en medicina, para alimento. Sin embargo, es un poco más pesado para nuestro riñón en ese tiempo. Entonces queremos usarlo, te digo, por estas fechas de primavera. Y también otra vez mediados, finales de agosto, como la temporada de hongos. Bueno, pero se puede hacer muchas cosas. Se puede hacer un vinagre con diente de león. Pueden combinar el diente de león, la raíz sobre todo, con la ortiga, con otras plantas que nos van a acompañar muy bien el hígado, ¿no? Y ese, como en general, ese es el apoyo para depurar y ir limpiando lo acumulado en el invierno. Y el vinagre herbal se puede usar 1 o 2 cucharadas en un vaso de agua. También se puede usar en aderezo, se puede echar así nada más a los frijoles, a diferentes platillos, a las verduras. A mí me gusta mucho preparar un poco de vinagre herbal con un poco de limón, con ajo y con aceite de oliva. Es un rico aderezo para verduras cocidas, para ensaladas, para diferentes platillos. Es muy buen acompañamiento. La ortiga es de las plantas que tienen más minerales y vitaminas. Excelentísimo, de excelente, de buenísimo, de maravilloso cuando hay anemia. Muy, muy bueno para eso. También cuando alguien está en un estado de choque, hay un susto bien pegadito al alma. Ya no estamos aquí, no tenemos seguridad, que puede haber confianza o seguridad en nuestro entorno. Algo nos dejó una impresión muy fuerte que nos deja un poco fuera de nosotras mismas. Pues no suele haber apetito, no suele haber ganas de tomar líquidos, no suele haber ganas de nada más que lo más mínimo que nos permite sobrevivir. En este estado, los vinagres herbales son muy buenos. El de ortiga es buenísimo porque puedo decir, a ver, está bien, no quieres comer ahorita, no estás bien, no te sientes como tú contigo mismo. Por favor, si puedes, por lo menos procurar tomar un caballito en agua o dividido en diferentes momentos del día, no en cucharadas también, pero lo que equivale a un caballito de ese vinagre herbal de ortiga en agua al día, eso le va a aportar vitaminas y minerales para apoyar a que se sostiene. Bueno, podría hablar mucho más de eso y de este tema que hemos platicado mucho, de cómo hacemos relación y comunidad con plantas en diferentes etapas de trauma, pero es excelente para eso. Y en la primavera, como digo, en general es muy bueno. Vamos a poner, para prepararlo, en un frasco, de nuevo, vamos a volvernos los señores de los frascos, porque nos sirven muy bien los frascos para preparar las plantas con diferentes métodos en diferentes medios. Y vamos a agregar 4 tazas tazas medidoras de la planta, de nuevo bien picado para que esté más expuesto su superficie al vinagre, y 4 tazas de vinagre. El vinagre tiene que ser vinagre de manzana cruda. También pueden preparar un vinagre de kombucha, pueden preparar un vinagre de piña, pero debe de ser un vinagre no de procesos industriales, no vinagre blanco, no vinagres que son pintados para parecer vinagre de manzana. Debe de ser un vinagre que tiene la madre, ¿sí? Entonces, en la kombucha, pues es su SCOBY, ¿no? Pero ahí está la madre del vinagre que se forma en el vinagre de manzana, de piña. Hay excelentes videos y tutoriales en internet para preparar vinagre en casa. No es algo difícil, sin embargo, sí requiere de nuestra atención y presencia, porque si no, se echa a perder con facilidad. Pero sí, ya con los dos lo podemos dejar así, los podemos licuar para que esté todavía más integrado. Y le vamos a dejar 4 semanas en total, no más de 4 semanas antes de colarlo. Sin embargo, después de unos 4 o 5 días ya lo podemos empezar a agarrarle cucharadas de ese vinagre. Ya va a empezar a tener cierta integración de la planta con el vinagre, de cierta maceración. Y bueno, eso sí tiene que quedarse macerándose en un lugar oscuro y fresco. Cuando ya terminó, ya lo enfrascamos, de preferencia en un frasco de vidrio más oscuro, al menos que lo vas a usar ya en 2 semanas. Prefiero dejarlo en el refri y así ya lo podemos usar hasta durante 1 año. Probablemente no nos dure tanto. Y sí, y ahí es sí algo como no es bueno hacerlo en lotes más pequeños para que lo podamos tener más fresco. También ese vinagre se puede combinar con una cuarta parte, una media parte de miel para convertirse en un oximel o ojimiel, que es un ácido con un miel, y otra forma para preparar las plantas. De igual forma, cuando hacemos una tintura, podemos combinar la tintura con miel para hacer un elixir. A mí me gusta mitad y mitad, los ojimieles también, mitad y mitad o cuarta parte miel, 3/4 partes el vinagre herbal. Pero sí, el oximel es como se hace la sidra de fuego. Ahora no me acuerdo si hemos compartido esa receta en este programa, pero pues lo volvemos a compartir ya cuando sea más las fechas para eso, más por el otoño, finales de otoño, yendo ya al invierno, por esas fechas. Entonces, pues esos son los vinagres herbales y el oximel, y también los elixires. Y para terminar, aunque no son las únicas, hay muchas otras formas para preparar, muchas mezclas de preparar, ciertas formas en que nos pueden acompañar las plantas, ¿no? A lo mejor ciertas mezclas que nos ayudan a la digestión, ciertas mezclas que tenemos que podemos tomar en las noches para procurar un mejor sueño. Hay quienes tienen dificultad para quedarse dormida. Hay quienes tienen dificultad para quedarse dormido en la noche. Hay todo un mundo de formas que nos pueden acompañar. Y también la invitación es probar, convivir con ellas, ¿no? Aunque no lo ocupes, pues hoy voy a tomar y ver cómo me siento con esta tintura de semilla de hinojo, que es de mis favoritas. Y ahora pues quiero combinarlo también con canela y con cáscara de naranja. Ahora quiero preparar uno que sea con una tintura, un elixir con granada, qué rico. Con tuna también se puede hacer. También se puede hacer un oximel de tuna riquísimo. Y nos aporta muchos antioxidantes, grasas, omegas, en fin, tiene muchos nutrientes la granada. Y recordamos que, por ejemplo, el vinagre lo queremos usar ese medio para, sobre todo, para extraer minerales y vitaminas. El alcohol no va a hacer eso, el aceite tampoco va a hacer eso. La infusión sí. Y claro, las infusiones no lo compartimos tanto. Estos tres que voy a compartir es parecido. Una infusión básica, preparo mi agua hervido, lo dejo, lo pongo una cucharadita, dependiendo de la planta seca. Lo dejo reposando durante de 2 hasta 7 o 10 o 15, o si es una infusión nutritiva, incluso muchas más horas. No vamos a adentrar tanto en eso, hemos compartido eso en otros programas, pero las infusiones, las decocciones que vamos a usar para material más leñosa, más maderosa, más fibrosa, lo vamos a dejar más tiempo. Por ejemplo, con la raíz de malvavisco, con el palo azul, por ejemplo, son algunos que vamos a hacer infusión en frío. El otro, pues lo dejamos más tiempo así, tapado en calor. En el frío lo solemos dejar toda la noche. Y una decocción que va a ser con, por ejemplo, con tejocote o con escaramujos de la rosa. También es decocción y colarlo muy bien. Tiene que estar ahí hirviendo como una media hora, entre 20 minutos, media hora, 40 minutos, para que suelte bien su contenido, su fibra, su frutita. Es otra forma de preparar, ¿no? Una infusión y una decocción. También como de preparados con agua, podemos hacer una vaporización. Más o menos 2 puños de la mezcla de plantas que queremos usar en un plato hondo, y lo vamos a agregar 1 litro de agua hirviendo y estar ahí al lado lista con la toalla para taparnos y hacer como un mini temazcal con la cabeza, taparnos con la toalla y pues como sellar alrededor del plato hondo con la toalla y estar ahí pues respirando ese vapor, que nos puede ayudar a la piel, nos puede ayudar, una combinación excelente para los ojos cansados por estos climas y aires que estamos teniendo ahorita, para quienes tienen que estar mucho tiempo ante las pantallas, para quienes han estado expuestos a algo que les causa mucha irritación en los ojos, pueden combinar caléndula con manzanilla y hacer vaporización así, es buenísima. Y esa misma combinación nos cae muy bien a la piel. Pueden incluso agregar lavanda a esa mezcla. Excelente, como una vaporización facial. Otras plantas podemos usar para ciertos cuadros respiratorios. Hay que tener cuidado, de nuevo, voy a repetir por enésima vez, es responsabilidad de quien prepare, quien consume, quien recomienda estos preparados. Hay ciertos cuadros de salud donde no está indicada la vaporización facial o respiratorio. Podemos hacer vaporizaciones vaginales, anales, pero por ejemplo hay cuadros en que no se debe de usar eso. Cuando uno está embarazada, cuando uno está menstruando, no es el mejor momento. Si alguien usa el DIU, no es recomendado usar una vaporización vaginal. Siempre va a haber un depende de la situación. Y hay que conocernos y conocer cuáles son las contraindicaciones y limitaciones que podemos tener con ciertos preparados herbolarios. Pero las vaporizaciones, por ejemplo, si ya estamos en temporada en que todo el mundo está enfermo y todos están enfermos en mi trabajo o en mis espacios colectivos o comunitarios, una vaporización al final del día, por ejemplo, con tomillo es excelente. Nos ayuda como a regular y bajar la activación del sistema nervioso simpático. El tomillo es muy útil para varias diferentes, un amplio espectro de afecciones. Cuando hay cuadros patogénicos que son muy resistentes, el tomillo es muy bueno porque es una de las plantas parientes que nos ayuda a eliminar la biopelícula, que es su estrategia de los patógenos a defenderse y sobrevivir. Entonces, excelente las vaporizaciones con tomillo. Y otro preparado con el agua son los baños, ¿no? Una olla grande, unos 4, 5, 6 litros de agua. Podemos agregarle a la cubeta con más agua caliente o como usarlo para poner un agua más fresco para que esté a la temperatura que aguantamos para el baño. Podemos hacer baño de asiento así también, que es diferente que la vaporización. Y el baño de asiento puede ayudar con diferentes afecciones, diferentes infecciones vaginales, los hemorroides, otras molestias en el ano, en el perine, en la vagina, en el pene, en el testículo, o sea, toda esta zona, en las nalgas también, si hay algún, a veces hay quienes les dan salpullido o se irritaron por la arena o estaban sentados mucho tiempo en un lugar donde estaban sudados y, en fin, muchas formas que nos podemos afectar estas zonas. Entonces ahí sería baño de asiento. Pero los baños así de todo cuerpo los ponemos a hervir en una olla grande. Lo podemos poner, si es que uno tiene tina, se pone el agua ahí. Para la enorme mayoría que no tenemos tina, se puede poner en un bote de 20 litros y pues a jicarazos bañarnos con ese preparado que hicimos. Podemos dejar hervir unos 15-20 minutos la mezcla. Les invito mucho a prepararse un baño de pirul y ya luego nos cuentan qué sintieron. Sobre todo si están sintiendo mucha pesadez energética y emocional. Hasta casi una maestra habló una vez como sentir el polvo energético, un poco así, ¿no? Es buenísimo el pirul para eso. Para los niños se les ayuda, las infancias, nuestras crías. Una maravilla los baños de pirul, de mis baños más favoritos. Bueno, tengo muchos favoritos de los baños, pero esos de los que uno de mis favoritos, vamos a decir. Excelente, para acompañarnos podemos invitar a la dulzura agregando un poco de miel a ese baño. Si queremos un poco más de limpieza, de purificación o depurar o como más como ese tipo de limpieza, se puede agregar una taza de vinagre y o se puede agregar unas cucharadas de sal de mar. Es una bella forma de apapacharnos, también de recibir su acompañamiento de la hermana agua y pues recibir su medicina también, permitirnos gozar y que se deslice lentamente el agua por el cuerpo, pues recibir ese momento de gozo, de lentitud, de invitar a que el agua lleve lo que nos está pesando también, y pues ella generalmente nos acompaña de esa forma con mucho gusto. Es pues una forma excelente de tomar un momento con nosotras y nosotras mismas. Y con eso ya llegamos al final de los preparados. Como mencioné, hay muchas otras formas, pero espero que les da un amplio panorama de formas en que pueden empezar a curiosear y experimentar y convivir con las plantas y tener esos diferentes métodos, medios de preparar para que puedan tener más formas de convivir y tejer sus relaciones con las plantas y compartir sus saberes, que ellas nos comparten sus saberes. Y recordar que es muy bueno hacer el ejercicio antes de abrirnos, de estar muy presente y recibir, hasta a veces de formas muy sutiles, de formas que no muy obedecen a la lógica y la razón de la mente. Abrir, ¿cómo sería abrir el corazón? Y que esa sea la puerta de por lo cual salimos y entramos y que podemos encontrarnos desde y a través del corazón con nuestras variantes plantas. El corazón tiene otra forma de encontrarse con nuestro alrededor y nuestro interior, y es una muy buen órgano de percepción para encontrarnos desde ahí con las plantas. Pero sí abrirnos a todas las formas, a lo inesperado también que podemos recibir. Recordar que las plantas están aquí, son nuestras ancestras, están aquí desde antes de nosotras. Andan dos pasos adelante, cosas que han visto que nosotras todavía no. Formas de percibir, formas de ir un poco como divisando lo que viene después. Y abre nuestro espacio para encontrarnos con eso, lo que todavía no podemos ver con los ojos, lo que todavía no podemos saber. Nos puede ir dando destellos de eso, nuestras compañeras plantas. Así que ojalá que esa intención del tema de hoy sea bien recibida y lo pueden poner en práctica con ustedes mismas y con sus familiares, con sus amores, con sus compañeros, con todas sus formas de comunidades y colectividades en que estén participando y conviviendo. Y que esas vivencias abren espacios para compartir también, ¿no? Pues mi experiencia con esta planta, con este aceite, con esta tintura fue así. ¿A ti, para ti cómo fue? Podemos sentarnos en grupo y decir, bueno, hoy vamos a convivir con esa planta y ver y cómo sería expresar lo que siento con esa planta con que me encuentro, lo que recibo, las impresiones, ¿cómo sería expresarla con sonido en vez de con palabras? ¿Cómo sería expresarlo con colores, con gestos, con dibujos? ¿Cómo sería un gesto en movimiento lo que siento al encontrarme con la semilla del enojo, que es de nuevo uno de mis favoritos? Ya estoy viendo sus florecitas que tanto amo. Y bueno, las posibilidades son infinitas. Así que ojalá y lo disfruten. Compártenos cómo les fue, qué descubrieron, qué encontraron, qué recibieron. Y en cuanto a eso, también recordar la cuestión de la reciprocidad y complicidad. Queremos ser cómplices con fortalecer la presencia, cuidar sus entornos de nuestras hermanas y hermanas plantas. Si vemos un parchecito de planta, un árbol que está con basura a su alrededor, lo limpiamos. Hay mucha sequedad ahorita. A veces podemos ofrender agua, líquidos a plantas que encontramos en nuestros caminos, a árboles, a otros de nuestros seres, los otros animales, por supuesto, también, otros humanos también, pero que podemos ofrendar un gesto de gratitud hacia ellas también. Bien, muchas, muchas gracias. Aquí están en su casa. Si quieren proponer un tema para un programa en el futuro, si quieren sugerir rolas, siempre nos gusta recibir sus sugerencias de rolas. Nos encantaría saber qué les parece el programa, qué han aprendido, qué han hecho con lo que han aprendido de estos diferentes programas, cómo lo han compartido, anécdotas especiales, todo lo que quisieran compartir. Nosotras muy, muy gustosas de recibir sus comunicaciones. Muchas gracias, gracias, gracias a nuestros parientes plantas, a nuestras ancestras, por abrir el camino por nuestra llegada aquí a la Tierra, por caminar juntas con nosotras todos estos años, siglos, por compartir sus saberes para procurar nuestra supervivencia, nuestro existir y resistir. Gracias, compañeras plantas, y gracias a todos ustedes por estar con nosotros el día de hoy. Muy buenas noches, o buenos días, buenas tardes, y que estén muy bien. Las que nos cuidan. Las que nos cuidan. Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. No te pierdas una vez al mes la transmisión de este programa. Escúchanos por ajoloteradio.wordpress.com, espora.org, 2.8000, / ajoloteradio. En algunos idiomas indígenas, el término para las plantas se traduce como las que nos cuidan. Robin Wall Kimmerer. Yo soy la flor que encuentras andando en el calor del fuego y el canto. Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Programa radiofónico Las que nos cuidan. Las que nos cuidan.